solo y vivir en ti, aun si muero. ¿Cómo agradecer a Dios esta ilusión? ¿Cómo agradecer que seamos uno en dos? Mi pasión.